Entonces ese día que a ti te probé, que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver. Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer, fantasma que aparece y no vuelve a aparecer. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore, que no me vuelva a ver. Si usted siempre tiene lo que quiere, y salte, ven aquí, tu madre está bien suelta. Lo trago y me pongo pa' la vuelta. Hacer un pato el diablo me tienta. Jugando con mi mente eres experta. Entre esas piernas tú tienes poder. Yo sigo aquí aunque pelee. Decirte que no es nueva no se puede. No voy a negar que la clave la tiene. Pero peleando hasta 50 y 0 lo me huele. No voy a negarte que bien dura. Serio, porque no tiene corazón, ya estamos en el cementerio. No la gasta solo intermedio, que se quita.